me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Y ojo, hago hincapié en políticamente incorrecto. O sea, ese no es un programa para gente con piel de cebolla, para sensibilidades milenias que... ¡Ay, dijiste! Y ya me ofendí. Whatever in the morning. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca en esta ocasión al equipo DSA completito. Ahora sí, van todos para adentro. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Wookiee. Que aprovechenlo, el güey se está despidiendo, lo vamos a mandar a otro podcast con sensibilidades millennials. Y después de las joterías que nos salió en el Behind the Mix, quieren ver, sí, véanlo. Sí, no mames, se va, se lo regalamos. Oso. Sí, Edith, si nos estás oyendo, es tuyo. Ya, shu, dije, el cono de castigo no sirvió, shu, güey. Así rápido, muy joto esto. Oye, y si, digo, porque el Wookiee sabemos que es millennial, pero no tan millennial. Y le damos de periodicazos. Eso era cuando lo estaba haciendo, güey. Leí en un artículo... Le metemos el hocico en lo que... No, dijo. Leí en un artículo que si no era en el... Como buen millennial, que si no es en el momento, se les va el avión y no captan, güey. Ah, se le olvidó. Se le olvida. Entonces ahí... Va el Wookiee, pum, y era en ese momento el periódico. El cono de castigo no sirvió. Eso tiene que ver porque ya no usas el efecto del... Mal Wookiee. Exactamente, ya no, ya me di cuenta que no... No, me di cuenta que no servía. El látigo sí, no, pero aquí sí era... Para que haya periodicazo, sí, lo voy a intentar en este programa. Pero bueno, aquí frente a mí, como ya lo escucharon, tengo al mismísimo y siempre discutidor, siempre me vale madre lo que piense, porque yo pienso esto del mismísimo psico. Abuela, como debe de ser, cada quien tiene que... Por eso no sale en el programa. Por eso lo editamos. No, pero por eso, cada quien tiene que tener su opinión. Punto, y es lo padre, y hay defenderla, no nada más de ¿por qué? ¿Por qué Fils? Mi cosizoso. Que conste que no fui yo ahora, yo no empecé. Porque nos cancelan, ¿eh? No, se nos van. No, güey, no se nos vayan. Bueno, y aquí a mi siniestra, como escucharon, tengo, después de que le levantamos el castigo por medio castigo, por medio haber participado en otro podcast. También. Se me hace que tú me cortaste el internet, ¿no? Por eso se... Básicamente, nadie sabe nada. Está en los... Mis contactos de Axtel no han dicho nada. El mismísimo Master Podcaster. Y bienvenidos al único podcast que está mejor editado que cualquier película reciente del DCU, ¿eh? O cualquier otro podcast, o cualquier otro programa de vidcast, o lo que aquí está mejor hecho. Pero bueno, rápidamente... Hay producción de a dos varos, pero hay producción, güey. No, tenemos bastante pedidos, porque exactamente en el centro del multiverso eso. Tenemos a nuestro mismísimo mecenas, en el House of Heroes, a John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Ya saben que en el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás con nuevo integrante. Se nos van, pero regresan aportando más. Tenemos a... Bueno, de la vieja guardia tenemos al mismísimo Alberto García, Carito Ramos, Jorge Enrique López, Mau Nieto y desde luego la nueva adición que tenemos, no sé por qué estoy hablando así como merolico, Francisco Reséndiz, el cual es un artista bastante chido, yo creo que a ver si lo echamos un grito para platicar con él. Él tiene su Patreon. Su propio Patreon, exactamente, búsquenlo como Francisco Reséndiz, si no les ponemos el link para que lo chequen. Tiene un trabajo bien interesante. Exacto. Muy interesante, bien, chido. Brother, la verdad, échale ganas porque sí traes una propuesta. Ya sabemos de dónde van a salir los goodies para los Patreons. pero es publicidad. Nosotros te promovemos, carnal. Exactamente. No los cobres, nosotros vamos. No hay varo, pero. Vas a tener harta promoción, güey. No, y rápidamente, Mouse, ya vimos que ya sigues al corriente en todo esto. Ignora los comentarios que hizo Dan hace dos programas, güey. Por eso, precisamente. No, se nos van, güey. No, se nos van porque tienen como piel de cebolla, güey. Entonces, así como, ay, dijiste algo con lo que yo no estoy de acuerdo, me voy. Así como Clark y, güey, cuando empezaste a checar, ya, vete. como yo grabándolos, pelense, me voy con, voy con Dan Campos a su podcast con juegos de azar y bucazuelas. Es lo bonito. Los juegos de azar. Mira, es lo bonito. Quien ha seguido, que yo creo que ha de haber dos, tres pelagatos, dos, tres güeyes, desde que empezamos, fuera de nosotros, pues se han dado cuenta que aquí no termina, o sea, nos mentamos la madre. Y dejan de salir en los programas. Hemos tenido broncas editoriales cuando lo hacíamos. No saben. O sea, lo que han visto acá no es nada. Eso fue hace como 10 años. No, pero Let it be. ¿Sabes qué es lo vaciado? ¿Quién estuvo la semana pasada? Ah, tuvimos al Capitán Frío. De por cierto, un agradecimiento al Capi Frío por... hacerle el paro a este par de mensos. Bueno, uno no tenía una muy buena razón. Y el otro jugó, es el Buen Fin, voy a agarrar taxi porque no va a haber tráfico ni gente en la... No, eso es actitud millennial al 100%. Pero es lo que decimos. Y al fin y al cabo, que yo me acuerde, como han visto 20,000 podcasts que hay en el medio, aquí nos seguimos hablando todos. Por eso los cancelan, güey. Por eso, ay, menos ya a, no lo vamos a hacer. Menos allá me acordé a uno que no da entradas, güey. De alguien, ese güey. Eventualmente me valdrá más madres de lo que me vale ahorita el invitado, güey. Que no quiera venir por foto, ya es muy su bronca, güey. Pero bueno, por eso no te invito de nuevo a ningún lado, pinche güey. Pero eso es lo chido. Ay, pues tú ya vas de salida, ¿verdad? Tú ya vas a otro podcast, güey. Bueno, más feels y más awesome, güey. Pero bueno, le han de haber dicho, es que eres awesome, güey. Y por eso lo vamos a sacar de aquí. Ya te cayó la maldición. Te salaron, güey. Te salaron. Nada más porque viene el episodio 8, el reprise del episodio 5, güey, te guardamos, güey, porque si no... Por si creían que no le íbamos a hacer más bullying. Exactamente. No es bullying, güey, es forjar carácter. De hecho, si es trabajo, se llama mobbing. ¿Mobbing? No es bullying. Sí, el bullying laboral se llama mobbing, con doble B. O sea, mobbing, cabrón. ¿Y por qué viene esa palabra? A mí me preguntas, yo no soy de la... Ahí la Academia Gringa de la Lengua, güey. A ver, ahorita vamos para lo que hablamos de... En el Urban Dictionary. No me creen, güey. No me creen. Rápidamente a lo que te truje, Chencho. Si ustedes fueron Patreons, y los Patreons... No. Creo que ya la mayoría de los que están ahorita en Patreon ya pueden acceder a los videos del Behind the Mix, o es aparte de hecho, el podcast lo tienen el lunes y todo sale bien el mismo domingo, ya lo recibieron, o sea que lo vieron antes de esto, que es el orden correcto. Uh-huh. Este va a caer para los Patreons de $5, los de productores arriba, ejecutivos, en adelante, uh-huh, tienen la conversión que deben de escuchar antes de este programa. Ok, bueno, ellos, y si ustedes fueron como ellos, ajá, o sea, como Anita Valesmila, Ale Velasco y Super Rodrigo Díaz. No, Super Rodrigo Díaz, no, pero sí, Super Rodrigo Díaz, sí, claro que sí. Y nuestros mecenas, exactamente, claro. Estarían viendo ya este video, si le aportaran, ¿verdad? Si no fueran piel de cebolla, bola de guangos. Y curiosamente, nada más un comentario. Este episodio, si lo hubieran visto como yo los quiero grabar, en 360, en realidad virtual, hubiera estado poca madre, porque estamos interactuando todos al mismo tiempo, ¿eh? Probablemente lo hubieran entendido, ¿no? Básicamente. O por lo menos hubieran mareado bien chido. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, estamos platicando con respecto a lo que es nuestra verdadera opinión con respecto a una película muy divertida. Sí. Ojo, eso creo que estamos... No estoy diciendo buena o mala. Entretenida. Y lo que piensen a mí, ustedes, lo que piensen ustedes de mí, me vale madre. Menos los Patreons. Ellos están fuera de todo. Ellos están fuera, como siempre. Eso está en los artículos. No, no, mira. Siempre van a recordárselas. Sí, no, definitivamente. Ya, ellos son gente... Recordárselas. Nuestros Patreons son gente inteligente. Ajá, que sabe de qué lado más que la iguana, porque yo era el cocodrilo y no tenemos que darles explicaciones para esas cosas. Pero bueno, rápidamente, es una película entretenida. Yo creo que es la película que hacía falta. Ojo, no les va a cambiar la vida, güey. Como Avengers no les cambió la vida. ¿Te cambió la vida a ti, Avengers, güey? Para decirte que tienes pedos, cabrón. Sí. Sí, tienes pedos, güey. Sí. No necesitaba que me lo dijeras. Yo sé que tengo pedos. ¿Te cambió la vida? No, a lo que voy es, ¿te cambió la vida, Avengers, güey? No, me cambió la vida cuando nació mi hija, güey. Exactamente. Sí, aquí es donde estuvimos platicando también de cómo son incongruentes todos ustedes, bola de retarners. Incongruentes en el aspecto de que están jode y jode cuando se anunció el cambio de director. O bueno, la entrada de como bateador emergente de Josh Whedon. Oh, sí, güey, va a ser, y esta sí la voy a ir a ver. Y la taquilla no refleja sus opiniones, güeyes. Estabas haciendo un comentario muy interesante en el Behind con respecto a la congruencia. De si criticaste Suicide Squad, Craptastic Flop, era lo más congruente era que no fueras a ver siquiera Justice League. Uh-huh. ¿Es correcto? Así es. A mí me gustó Suicide Squad, no fui a ver Craptastic Flop, soy congruente. fui a ver, ya van dos veces que voy a ver. Mira, para que vean que no soy Marvel bitch, yo no he visto todavía. Ay, no nos engañes, güey. No. Así te anunciamos, perro. Pero por supuesto. Nos va a caer la... Sí, no, la Profeco, güey. ¿No? Yo soy algo así como... ¿Cómo se llama? El Dr. Wagner, ¿no? Que ahora es el Sugar Daddy, ¿no? El güey. Ok. Pero... Curiosamente, yo no he visto Crapastic Flow, uh-huh. O sea, no la he visto. No sé si la ver, igual, ¿no? Y pues si me la pasan en la tele y no tengo nada que hacer. Igual. Encontrarás algo que hacer por las críticas que he escuchado. Encontrarás algo que mira, hacer. Mira, carnalito, eso yo no estoy para ver. ¿Te eso. Gusta el panball, carnal? Igual y ves, lo cambias por un partido que ya tengas grabado de hace 4 años. Bueno, buen punto. Generalmente pasa lo mismo. Pero eso es muy importante. O sea. La consistencia. Suicide Squad a mí se me hace fallido. Uh-huh. Este es un producto, al contrario de fallido, este es un producto, yo lo estaba comentando, se me hace la suma de todos los miedos, creo que no lo comentemos afuera, pero es la suma de todos los miedos de toda la gente por fuera y de la mala planeación. Si hay un culpable aquí, honestamente, es Warner. Sí. Warner, para mí, está... Y tiene una deficiencia en comunicar los proyectos, en guardar secretos, en muchas cosas, en muchas cosas. Te voy a decir una cosa. Snyder es una consecuencia. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que no es solamente culpa de Warner. Estoy totalmente de acuerdo contigo que esta película es la suma de todos los miedos de la banda. La culpa obviamente la tiene Warner por haberle hecho caso a toda la banda, güey. Exactamente. ¿Ah? Pero también te voy a decir una cosa. La culpa también la tiene la misma banda. Y te voy a explicar por qué. Mi punto de vista, Not a Home Opinion, porque la gente llega a, como siempre lo hemos dicho, el peor error que puede tener una persona cuando va a ver una película de superhéroes, ¿ajá? O cómica, o de acción sobre todo, es que llegan con unas expectativas como si en realidad les fuera a cambiar la vida. Es como si fueran a ver Blade Runner. No voy a decir más. Si quieren saber mi opinión de Blade Runner, vean el Behind the Mix. Pero... Y vean un programa en Churros y Palomitas donde lo hablamos a fondo. Exactamente. El Shameless Plug, que no podía faltar, exactamente. Pero para mí ese es el error. Cuando tú llegas... ¿Qué fue lo que nos pasó con El Recreo de Ultron, güey? Muy altas expectativas, carnalito. Y honestamente, es una película netamente palomera. Es una película entretenida, es una película con buen ritmo, pero no es la película que nos imaginamos que iba a ser. De acuerdo. Tal vez muy por arriba de lo que mucha gente llegó a pensar, muy por abajo de lo que muchos imaginamos. Mira, es que aquí están los aspectos de güeyes, o sea, como viejitos de... En mi época me hubiera matado por tener este tipo de películas. Hay que defender. No, hay que exigirles. A las películas hay que exigirles, pero dentro de lo normal. ¿Qué pues mira, una película de Justice League? Es una película de superhéroes. No están, no van a ver el padre. De superhéroes donde todos son amigos. Exactamente. Estoy de acuerdo. Estos son los superamigos. Está bien. Estoy de acuerdo. ¿Qué querías? ¿Otro Avengers? No, ya lo tenemos. Tiene que ser distinto. Exactamente. Tiene que ser distinto. Exactamente. Pero aquí lo importante. ¿Qué es lo que pasa con todos los posers, honestamente, que dicen, voy a ver una película de superhéroes? Guardians of the Galaxy está chida porque es un producto nuevo, la sí, primera, sí, es una poca camisa. Madre, en ese momento no estaba muy en boga todo lo de Star Wars, o sea, ya está en camino, pero ya había salido el episodio 6, sí, ya había salido, sí, güey, sí, ya, él en el 83. El episodio 6. Sí. Ah, perdona. Sí, sí, el 7. Temáticas temporales. Caramba, no, es que todavía no les vamos no les manejo el sistema lucasiano. Les vamos a pasar una lista de edificios en los que ha intervenido mi carnal para que los eviten, ¿ok? Exactamente. No, no, sí tienes toda la razón. El episodio 7. El episodio 7. Es del 2000, de hace 2 años. Ajá, no había salido cuando salió la primera de Guardians of the Galaxy, no me vengas. La primera de Guardians. Ya había salido. Ya había salido. ¿Qué? Sí, recuerdo porque las discusiones que se estaban teniendo con Guardians of the Galaxy es que para la nueva generación va a ser su Star Wars y después de eso salió Star Wars. Su nuevo Star Wars va a seguir siendo Star Wars. Por eso. ¿Qué prefieres, Porgo o Mapache? Honestamente, ¿por qué? ¿Por qué prefiero Daisy Ridley. Pero mira, yo lo que te estoy diciendo es, pega, es una buena elección sacarlo antes de Star Wars. Si no, no hubiera pegado ni la mitad. Te soy sincero, yo creo que hubiera pasado porque ya todo el mundo hubiera estado demasiado emocionado y esperando la siguiente entrega, el Rogue One y todo. ¿Esa basura qué, güey? Ese es para retardados. Ay, explícame cómo se hacen las cosas, güey. No. Ya te lo pusieron. Se destruyó. Punto, es lo que importa. Mira, ya. Yo no. ¿Te quejaste de las tres primeras del episodio 1? 2014, 2 y 3, efectivamente. Wey. Guardians of the Galaxy. 2015 fue Star Wars. Por supuesto, por eso yo creo que tiene mucho el timing. Reduciremos la lista de edificios a la mitad. Gracias. Okay. Pero, vaya, todo eso es el chiste, saber sacar en timing. Y si no cancelar un proyecto, que es algo que podríamos verlo de otra manera en esta plática, ¿no? Uh-huh. Ese es otro punto interesante. Pero aquí el problema, digo, sobre todo, es que Justice League, si estamos esperando una película de superhéroes, la dieron. Justice ¿sí? League es una película de superhéroes. Sí, de aventura. Aventura y acción. Ahora, si quieres, y romance si con quieres los que sea el padrino. Ah, no, tienes pedos, güey. Tienes pedos. Es que es el problema. La bola de Poser. Estás esperando. La bola de Poser quieren que sean eso. Uh-huh. Honestamente. Y es mucho más fácil hacerlo siempre con un héroe. Ah, obvio, güey. Curiosamente, y ahorita no que mencionas eso, hay un tuit bastante bueno en el cual se menciona. Vamos a hacer una historia en la cual veamos cómo decae la naturaleza humana y lo vamos a contar en varias temporadas y se va a llamar Breaking Bad. De repente llega, pues yo no voy a hacer lo que tú hiciste en varias temporadas en una película y se llama El Padrino. Sí, a huevo, güey. Nos tomó 5 años. Dame 3 horas, güey. Exactamente. Hold my beer. Exactamente. Ahora, distinto medio y distinto público. Pero tienes que entretener en la tele en los 365 días pero del año. Pero curiosamente ya vamos para ¿no? eso. Y por eso ha pegado también cualquier universo extendido, exceptuando el que no es extendido, el DCU. Porque lo que quiere la gente es continuidad, lo hemos mencionado. Quiere ver las mismas historias, quiere ver un seguimiento. Y todos los años quiere tener un seguimiento de la misma historia. Curiosamente eso es lo que está afectando en el cual ya no tienes identidad y ni incluso tiempo para desarrollar la película o proyectos. Y hay demasiadas. Problemas que ha tenido no solo sino varias de las películas es de, güey, ya tenemos una fecha comprometida, uh-huh. sale porque sale por como sale. Sí, exactamente. Muévela un mes si quieres y pon la justificación de que está compitiendo. Imagínense lo mal que anda Warner. ¿Va a quebrar igual que Disney? No, estaba en vías de comprarlo varios, eso sí. Lo estaba a punto de comprar. ¿Va a quebrar igual que Disney? AT&T. Ah, monopolio, no se puede. No, pero mira, hay cosas interesantes. Sí, sí, sí. Pero definitivamente sí hay cosas que hay que analizar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, güey? O sea, ¿qué hay que analizar? Es una película de superhéroes entretenida, con hartos colores, salen todos los héroes. Punto. Luego, el problema... el problema de esto es que es un... Regresó Superman. Es sonríe. Trae bigote. Luego... Y si no lo trae, le costó 25 millones de dólares. Qué afeitada. Sí, güey. Poca madre. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué cuando tienes un poder mutante así como que para ponerle atención a todo al mismo tiempo y no acordarte de nada, te conviertes en el Wookiee? No, no es cierto, güey. Por eso se va a ir a otro podcast. No, no, es muy sencillo. Cuando tú empiezas a ver la primera escena en Gotham, ves a Batman en una gárgola, güey, te patinas y dices, ¡oh, cabrón! Esto lo sacaron de un cómic. Y bien hecho. Bien hecho. No entumecido como Daredevil. Exactamente. Porque lo hizo Daredevil. Ve. Cuando de repente empiezas a ver a Batman pelearse con un paradigma, la escena donde tiene el monito es así de que, ¿qué quiero? Miedo. Ahí estás, güey. Ojo, eso es parte de la película. Lo que ustedes no se ponen a ver es todo el detalle que le empezaron a poner a todo el entorno, que es lo que hace muy superhéroe, muy cómic, ¿no? De repente estás en Gotham y lo primero que volteas y ves hacia arriba a la derecha es el Partenón de Maxi Zeus. Sí. Ajá, y dices, güey, Maxi Zeus existe en esta madre. Maxi Zeus es un villano intrascendente, pero lo tomas en cuenta. Que eso ves se ha visto desde la primera película. Exactamente. Ves hacia abajo y ves Janus Cosmetics. Uh-huh. ¡Oh! Tu face existe. Bien. Volteas Tycoon Cola. Hasta esos detalles intrascendentes. Eventualmente, ¿quieres ver un comercial? Güey, Under Armour in your face, Mercedes-Benz. ¿Qué pimperes están esas madres? Es el primer coche no es Audi, que creo que... No es Audi. No, Mercedes-Benz que se le pone a las patadas al Audi de Tony Stark. No, ese era... ¿El Audi? El último, ¿no? El coche más pimper que ha sacado, el de Avengers. El de Iron Man 3, ¿no? El de Iron Man 3. Es el R8, ¿no? El de Avengers era una cura. El de Avengers gracioso. Era una cura. No, es el R8. No, el de Avengers. Es Avengers, pero Iron Man 3 es el más chingón. Es del calibre. Son unos naves que dices... Esos multimillonarios. Esos son multimillonarios. Y le prestó el de colección a Wonder Woman para que llegara. ¿No? Básicamente. Sí, porque es de colección. El de Alfred, güey. Sí, para ir por las cosas. Más bien Alfred fue, llévese mi coche, señorita, porque este patán, nomás no. Ajá. Oye, un comentario express nada más. Ahorita hablando sobre recepción, estaba revisando el porcentaje de market share y de ganancias. Uh-huh. Si a Warner le está yendo de la fregada, fíjate, en el 2017 es el que mejor le ha ido. tiene un market share o participación de mercado del 19.6%. Aquí va a quebrar, güey, va a quebrar. Ojo, en 2016 fue Buenavista, nada más aquí hay un pequeño detalle. Uh-huh. Warner Brothers lo tiene con 16 películas y Buenavista en segundo lugar en este año con 6 películas. Esa es la diferencia. Ahora, digo, si tienes una de Star Wars, una de Pixar, una de Disney y otra tienes, de Marvel. Ya con eso tienes. Sí, ahora, aquí hay otra cosa interesante. Estamos viendo que honestamente hay muchas referencias al pasado de todas las películas de DC Comics. Alfred haciendo los comentarios de que, ah, ¿te acuerdas cuando nuestros problemas eran los pingüinos que explotaban? Ese me encantó, porque eso es exactamente la segunda entrega de Burton. Sí, bueno, o sea, aquí hay un detalle. Sí. Mira, pero vamos a hacer. Me acaba de llamar mi cuate de apellido japonés, que es el presidente de Warner. Su güey ese. Sí, pero su güey ese de hasta arriba. Exactamente. Y mira, en exclusiva te vamos a decir cómo arreglar, porque tienes que arreglar el universo DC en el cine. Y es muy fácil. Ya hiciste esa referencia. Tienes Crisis en las Tierras Infinitas. Y en una escena donde pongas a el Batman de Burton. Va para allá. Uh-huh. Con el de Nolan. Uh-huh. Y de repente sale Ben Affleck antes de despedirse. Y, oh Dios mío, eso no lo tiene ninguna otra compañía. Ya con eso arreglas cualquier problema de continuidad. O los aumentas más, ¿verdad? Que, por ejemplo, una franquicia como X-Men le ha valido madre. Se parcharon tal cual. Güey, honestamente, vamos a ser honestos. Al Plain People le vale madre. Que nosotros nos estamos quejando. Havok no es de la primera generación. Y es que niña. Bueno, los que estaban quejando, porque a mí me encantó First Class. Y la gente que va a verla y se sale porque no sabe que hay hasta el crédito, le vale madre. Güey, yo estaba así que ni idiotas. Es pecado, ¿eh? A una señora sí le tuvo que decir, aguante. La primera vez que la vi fue de, aguante, falta otro. Así que, ok. Güey, en Thor, la gente sabe que es Marvel, que hay after credits. Y de todos modos, bueno, éramos 6 güeyes, los dos, güey, los 4 que íbamos, aguantan, nos la vemos. Igual y quedaron maliciados por la de Guardians of the Galaxy 2, que esa tiene como 6 o 7, ¿no? Dice, no, ya no quiero otro chistecito. Ya tiene muchos. Oye, no, pero te voy a decir una cosa, aquí honestamente, insisto, la incongruencia, sí tiene, el problema más grande que tiene Warner Brothers, no, el problema es el damage control, que tiene que caer en un damage control, por una mala planeación. Es que es de la otra compañía, es de Marvel, ¿no? No. Damage Control. Sí, por eso. Ese es el problema. Pero que se acuerdan tiene. Pero acá tiene ¿cómo se llama? Ay, y ese güey, ¿no? No lo hizo en serie de televisión. Estaba Powerless. Powerless, tiene Powerless. Ya pasamos mal, olvídalo. Tantos problemas ahí que no sé si se acuerdan que se manejó que Batman salía el 2018 como a mediados. Pero ¿le ven ahora un próximo 2018? Sí, Jake Gyllenhaal. Vamos a volver a ver Year One y va a ser una precuela como la de Wonder Woman. Ahí va a depender concretamente del director. Independientemente de quién casten o si es el mismo nos si cambia. Nos vimos cerquita todos de repente. Es como que hubo, güey, no sé qué. Es que hace mucho frío, ven para acá. Ven acá. Ahorita los atiendo a todos. Ese es un ahorita problema, reparto. ¿No? Es Cyborg, lo tengo programado, la quito. Hostia, ¿cuál? No, ¿Cyborg qué? Se fue con los Inhumans, ¿no? ¿Quiénes, güey? Eran del mismo año. Ese año es una maldita. Sí. Pero me queda claro que la es palabra del Día de Niños es maldites. Okay. Exactamente. Maldita. No, pero se entiende. Disney va a tener que reinventarse acabando Avengers. Uh-huh. Eso es un hecho. Avengers Infinity. Ajá, Avengers Infinity. No, la segunda. War, la exactamente. Cuatro. Infinity ajá. Gauntlet o como se vaya a llamar. Ajá. Infinity, ¿no? Al momento la que sigue. Porque la que es Infinity War y la 4. La segunda, cuatro. Avengers 4, como cuatro. Le llaman. Uh-huh. Exactamente, esa es la que termina el universo como tal. Y tiene que reinventarse en muchos aspectos de Marvel. Y hay una cosa yo que creo que va a liberar la continuidad, porque ya es afectado. Si tú quieres, por ejemplo, decir, oye, todo lo que tienes que ver, te tienes que aventar 2 días de maratón para ver las películas, que para entender perfectamente Avengers, ya hay problemas. No, pero es el mismo efecto con las de Bond, no tienes que ver 24 para entender la nueva. No, Bond... Claro que sí, güey. No, pero Bond claro es productos sí. propios. Es como Batman hasta hace poco. Técnicamente, Avengers no tanto. Avengers sí tiene mucha dependencia. Tienes que ver las 24 de Bond para poder sí, para poder entender al nuevo actor. Y me vale sí. madre. Ves la de este güey de Al Servicio de la Reina, aunque es solo hizo una. Es el mejor Bond. No, donde era Johnny Bond, ¿se acuerdan? Esa, la primera de no, todas. No, esa es la de. La de ves todas son de Raker, güey. Un Raker no es mala. Es malísima. Es como la espía que te amó, güey. No sé por qué lo amó, güey. Si es malísimo, güey. Tú pusiste una obra de arte con. Tú calla, güey, que no puedes decir. Me encanta. No, y me queda claro que, digo, el nombre de el actriz, sí, lo escucharon bien. El nombre de la actriz, que mi carnalito es fan, Tula, era tuleño. No es albur, pero. No, sí salió tuleño, ¿no? Sí salió tuleño. Fue el primer transgénero en el cine donde nadie se dio cuenta y honestamente, así como que mi carnalito, muchos adolescentes de esa era, quedaron enamorados de este. Es que sale en el video. Agradezcale a gente, ¿no?, con mi carnalito. ¿Es el de Durant? No, ese es de Beyond the Kill. Por eso, pero no es. No, ese es Beyond the Kill. Mi carnal, agradezcale a mi carnalito esa apertura a la igualdad de género de la LGTTBYWC. Es miembro fundador. Esa así, tal cual. Ese sí es miembro fundador. Es Tula. Sí. Mi carnalito le aplaudió. Después de esta chaira mental que se aventó mi carnalito. No, esa la proyectaste tú, güey, para estar diciendo tus intimidades de las películas. Sí, güey, no, está cabrón. No, pero ya hablando más en serio. ¿Más en serio? No, te digo, la cuestión de todo esto es el Damage Control. Cuando tú, imagínate que Avengers hubieran tenido que llegar. Tenemos que hacer daño, Damage Control con Civil War. Lo hubieran hecho. Pero ahí lo te habla hasta cierto punto, ¿eh? Pero te habla de una mala planeación, pero güey. Una cosa es una cosa y un diálogo, y otra, güey, cosa es otra, güey. Y otra cambia. Como dice una cosa, dice otra, güey. Te digo otra. El Damage Control de Marvel, uh-huh, fue en un diálogo, como lo dices, establece los protocolos de Sokovia y no modificas nada ni hacia dónde vas. Exactamente. Se acabó. Aquí han sido ajustes mínimos. Aquí el problema es, oye, ¿sabes qué? Película, la teoría de mi carnalito, que se me hacía lo más acertado, que yo creo que iba de la mano perfectamente con lo de las Amazonas y el mundo ahorita dark que hay afuera, que ¿se acuerdas de la teoría que explicó? Sí. De ya valió madre. Sí, no, ya, o sea, ya valió madre con esta película. Sí. O sea, todo esto se acabó. No valió madre. No, curiosamente, hay una cuestión que se plantea en la misma película y tiene que ver, un enfoque que es muy padre que se publicó, creo que en IndieWire, y es... Te estoy tratando, y eso viene desde el principio de la película, Dios está muerto. ¿Qué es lo que ocurre tras su muerte? Uh-huh. Que igual ya después cuando te pones a revisar hay aspectos que no hacen sentido, como cuando despierta el Mother Box, pero sin embargo ese argumento es bueno. Cuando Dios resucita, en este caso, y la figura cristiana... Y resucitarlo con el Mother Box, con el Thunder de Flash... Es que ahora tenemos mejor tecnología. Sí, no manches. Y que lo meta al agua el que trabaja en el agua, que es Aquaman. Pinche resucitación, o sea, es un shock tal cual al corazón. Shock value. Resurrección, carnal. Resurrección. Resucitación. He dicho, pero tal cual... Es el shock al ¿cómo pecho? Lo hacían, güey. ¿Cómo lo hacían? No sé, güey. O sea, yo te estoy diciendo. Sentido. Esto. Mira, no, vamos, a hacer muy honestos. La fue Onda, Neon Genesis Evangelion. Ah, huevo, está poca madre. ¿Qué más querías, güey? Está bien, güey. ¿Qué más querías? La cuestión independiente del manejo es que efectivamente no, ni siquiera necesitas hacer un flashpoint para arreglarlo todo. Literalmente ese te da la pauta para la nueva era de los héroes. Ya con eso. Te voy a decir una cosa. Ya es un problema. De que Batman es muy viejo. Ahí es donde viene la cuestión. Hay una cosa que la gente se le olvida. Cuando Robert estés Downey más viejo, ya no vas a querer estar. Él Robert es congruente porque desde años, que lo eligieron, sí, lo sí, ha dicho. Sí, sí, sí. Güey, te voy a decir una cosa. A la gente se le olvida que Robert Downey ya es sesentón, güey. Downey no es sesentón. Bueno, ya va para allá. Es más joven. ¿Y Clooney cuando era Batman? Sí. Ese es mi punto, exactamente. No, pero, y no funcionó también. Exactamente. Pero el más viejo es Ruffalo, de hecho. Ese CGI, güey. Eso vale madre. 54. Claro. Avancemos. O algo así, pero ya pasó los 50. Wey, así de rápido, el punto de todo esto es que Ruffalo es el que menos pedos tiene porque su alter ego y todo lo de acción es un CGI. Ese güey no, pedo, se wey, tiene que poner un traje. Nada, no wey, tiene pedos. Nada más se tiene que poner unos chupones aquí para que. Y ya, el... sí, su Downey su Jr. ya tampoco usa la armadura. ¿Quién? Robert Downey Jr. Por eso, o sea, a eso se... Pero al final del día, él dice que ya está cansado. Ajá. Ahora, con Batman, lo hemos visto. La onda es el traje. ¿Cuántos actores? Empezamos con antes de Adam los West, seriales. O sea, los seriales de televisión. Batman de los 60, Michael Keaton, Tim Burton, Val Kilmer, Chaparro y todo lo... y flaco, y decías, güey, qué pedo. Pero yo creo que mucha gente dice, ¿por qué no lo regresan? Porque fue el primer Batman del que te quejaste. Bueno, no fue Adam West, pero ese güey ya se murió. El primer güey del que te quejaste en cine fue Adam West, porque salió en la película del 68. No, nadie se quejó. Fue muy popular. Sí, de hecho, sí. Pero, es como le decía, yo no tengo que decirle a la gente que soy Batman. Yo llego y la gente, mira, es Batman. Creo que fue lo único que hizo. Pero ves a Michael Keaton, dices, güey, Michael Keaton, Val Kilmer. No se parecían, George ni Clooney, se convencieron. Christian Bale. El común denominador es el murciélago. Y ya con eso, Jake Gyllenhaal, que se haga más viejo, que se haga más joven, créanme, la gente lo va a pasar. Es un actorazo también. Y ella fue un Nightcrawler. Exactamente. Uh-huh. Ya estaría chido porque ya no tendría su rock. Tal cual. Pero ya bueno, se murió. Eso lo seguimos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuanto. El único podcast es políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. La despedida del Wookiee porque se nos va otro podcast. El cono de castigo no sirvió. Sí, los castigamos por aparecer en otros podcasts. Para todos aquellos que lo dudaban. Nos vamos.

change their very shape before your nose. Say, arcane striking superhero, change to Viking superhero. Dingin' real, swingin' shield, flingin' superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Obviamente, como el nombre lo dice, políticamente incorrecto. ¿Eres de sensibilidades susceptibles? ¿Joteas milenialmente, güey? ¿Susceptibilidades susceptibles? Exactamente. Esa es la de hoy también. No, esa es la frase del día. Susceptibilidades susceptibles. ¿Joteas como millennial? Vete a ver otros podcasts. Acompaña al Wookie que va de salida. Te lo va a tomar en serio, ¿eh? That's what she told me, pero... El punto de todo esto. En el bloque anterior, bueno, de entrada, si fueran Patreons, como esa gente conocedora que nos apoya mes tras mes, semana tras semana, programa tras programa, ya hubieran visto una muy interesante discusión con respecto a nuestras opiniones reales. No la amable... El amable intercambio de opiniones del bloque anterior con respecto a la Justice League. Que debo seguir insistir. Qué pimper está el maldito traje de Deathstroke. Sí. Pero. Sí. Creo que es uno de los mejores trajes que he visto en mi vida en el cine. Pero es que tenía que ser. O sea, esto es... Yo creo, y no sé si lo hemos comentado, como Black Panther es casi imposible cagarla en ese traje. No, en Deathstroke es más fácil. Créeme que es más fácil cagar no en el creo, Deathstroke. Creo, hasta... No me digas que el de la televisión está chafa. No, pero bien lo dijo Dan, el de Manu Bennett es el cosplay bien hecho que puedes hacerte tú para la fiesta. Sí, también. Y se ve pimper, se ve bien. Sí, se ve bien hecho. Este no tiene madre. Está huerfanito. Sí, así tal cual. Como que no ven bien. Ahí sí, mira, para taparle el ojo al macho, dijeron, Manguielo, quítate la máscara y vamos a hacerte el traje bien chingón. Que hay que reconocerlo, todos los trajes de todas las películas de superhéroes. Creo que... Pero el de Flash tiene una justificación no tan mala. ¿Sabes qué? Viéndolo... No hay tanta ciencia. Si me acuerdo, a ver si estoy mal. ¿No se parece al de Earth 2? Estás mal. No se parece al de Earth 2. ¿No se parece al del villano? No. ¿No? A los, pero al nuevo retake que hizo de Earth 2 hace poco... El hermano de... No, porque ese era de pantaloncito azul como el de Jay Garrick, pero modernizado. Sí. No, pero salieron hace poco una nueva versión, ¿no? De las... Flash no es pedazos de metal, pero los trae como que pegados a la... Está muy bien, está muy pinche. Son de los... Sí, ¿no? De los... Sí, no, es un cyborg, más bien. El hermano de Iris West, ¿no? Ajá. Danny West. Danny West. Sí, no... no, nada que ver. A mí no me convence del todo. No. A mí tampoco me gusta el efecto de correr. No es memorable. O sea, yo es lo que esperaría y sigo viendo después de ver... A Quicksilver de los Avengers, a este. Y el de los X-Men sigue siendo el más favorito. Deberías de agradecer las intenciones de Whedon para no humillar a Quicksilver, porque quitaron la escena en donde le dicen, mira, güey, así se evitan los disparos, Quicksilver. No se cachan las balas. Deberías de agradecerlo. He dicho. Pero bueno. Eso yo siempre voy a decir. Que no haya salido Quicksilver es parte de un deal por ahí. Me queda claro. O sea, lo eliminaron muy, muy, muy abruptamente y explota la Fox. Y después de esto me van a llevar a la cárcel. Pero bueno. O no hubo deal por ahí. Punto. El que entendió, le entendió. Sí, rápidamente, ¿está saliendo ahorita esa animación? No, es serie documental con algunos fragmentos animados, sobre todo en el primer episodio. Exactamente. AMC's Robert Kirkman's Secret History. Que yo creo que Kirkman, a como va... Se va a convertir socio de AMC como lo hizo de Image Comics. Ojo, porque aquí hay una que es muy interesante. Recordemos que en Image Comics el güey es la cabeza de Skybound, que es de quien he estado recomendando algunos cómics previamente, como el de Gasolina o esos. Él es el presidente de Image Comics. Sí, pero su gato concretamente, o lo que él su compañía propia, prioritaria, sería Skybound. Y efectivamente es el director editorial de Image. Y curiosamente él ya ha tenido, tuvo varios roces con AMC por la serie de The Walking Dead, concretamente por repartición de ganancias. De hecho, él decía, yo me voy a llevar The Walking Dead a otro lado. Fear The Walking Dead, por eso está con Amazon Prime, mientras The Walking Dead sigue con AMC. Voy a hacer mi propio programa de zombies con juegos de azar y entregas gratuitas el mismo día a miembros de Prime. Es que tiene que entender que en la televisión tiene una temporalidad más limitada que un cómic. Sí. Y eso creo pues que yo no creo lo está que, entendiendo. Pero... Yo creo que sí, güey, porque lleva como 200 no, temporadas los de Walking para Dead. Para abajo de Walking Dead. Como en todo, pero güey. Pero ya quisieras esos ratings, o sea, de todos modos, cualquier serie los quisieras. No, y aparte, hasta que no salgan más series, es que The Walking Dead es lo que llegó a salvar a AMC después de Mad Men. Pero bueno, se nota que al parecer ya limaron algunas asperezas con AMC, porque esta serie que apenas tiene 3 episodios y que les queremos recomendar, hecho, les adelanto mi recomendación, es Secret History of Comics de Robert Kirkman. Ah, no. Su nombre aparece arriba, ¿eh? Ah, no. A mí no sé cómo le haces, güey, y sacas algo, al final recomiendas. De hecho, es Robert Kirkman's Secret History of Comics. Y efectivamente es productor ejecutivo de esta serie. Sí. Ya se nota que aquí llegaron otro deal porque le dan el papel predeterminante. Ha habido 3 episodios y precisamente algunos los estuvimos mencionando en Facebook. Les vamos a manejar algunos fragmentos de las entrevistas que están públicas, porque están enfocados en el origen de los cómics con cosas muy vistas, pero mi carnalito les podrá decir del primer episodio donde se habla del origen de Marvel propiamente, que ha sido muy visto, muy comentado, todos hablamos de Stan Lee, de su pelea con Jack Kirby, pero ¿qué ocurre que le aporta muchísimo en la labor de investigación? Mira, yo he visto varios, yo la crítica que tú me la recomendaste, carnalito, vi el primer capítulo y llegando, lo primero que te dije es, fíjate que el primer episodio se me hizo mucho de lo mismo, menos los últimos 20 minutos, que nos aporta una entrevista telefónica de una radiodifusora, en la que estaba Jack Kirby celebrando su cumpleaños, y que llama desde el público Stan Lee, en la cual empiezan y le dice tal cual, oye, ¿qué pasó? Felicidades, quién sabe qué, y le dice, y terminan chocando. De repente le dice, ¿sabes qué? Es que tú nunca me diste el mérito que tenía, ¿no? ¿Quién sabe qué? Ahí estaba Evaniera atrás, güey, yo lo apuesto. Pero deja en eso. En el episodio es consultor principal, pero curiosamente ¿sí? Le aporta para un mejor balance. No satanice Stan Lee. No está tan clavado al lado de Kirby, ¿no? Como siempre. Tiene que redimirse el güey. Ya, nos queda claro y que... remedirse, sí. Lo único que nos queda claro es que ni uno de los dos, sin el otro, hubiera sido la mitad o la décima parte de exitoso que lo fueron. Hubiera sido un producto, Jack Kirby... Solo sacó un producto netamente exitoso. Ojo, no dijo de calidad como New Gods o lo que sea, pero netamente exitoso comercialmente y alabado. Nada más sacó el que hizo con Joe Simon, o sea, Captain America. Y lo hizo en colaboración. Y en colaboración. Y es más Simon, ¿eh? Sí. Es más Simon. Se nota, o sea, porque Simon repitió la fórmula tal, de que él mismo decía, si tienes una buena idea, repítela no una ni dos, sino 18 veces. Y lo hizo. Por eso tenemos al Fighting America, The Guardian, de DC. Y a todos los güeyes que habían con su escudito de Simon. Un escudo triangular es de Simon. O redondo, no, porque el Fighting America ya era redondo. ¿Ya era? Ya era redondo. Bueno, pero ya era así como que, mira, funciona bien el escudo redondo. Sabía de aerodinámica. Exactamente. Pero todo lo emocionante que se oye en esta discusión y lo padre es que tal cual Stan Lee le dice, ¿sabes qué? Es que tú nunca le pusiste entusiasmo a los diálogos. Y te valían madre. Y esa es lo parte que explican esto. ¿Entusiasmo o atención? En los diálogos. Ok, perfecto. Pues no le ponía atención. En los cómics. No le ponía atención, no le ponía los diálogos. No te importaba. En pocas palabras, sí, es un duelo de egos. Le ponía mucho entusiasmo, pero no le salían bien. Es un duelo de egos. Porque, ¿a Kirby? A Kirby. Mira, el problema está muy fácil de explicarlo. Stan Lee es un rockstar como tal. Un popstar. Como quieres llamarlo. Pero el cuate es orador. Pornstar. Bueno, tiene unas fotos. Sí, donde tiene una, ¿eh? Y de centerfold. Y tampoco, siempre usó el pornotacho, recuerda. Sí, ¿eh? Sí, eso sí. Pero el chiste de él es mediático. Stan Lee siempre ha sido mediático. ¿Y quién más puede seguir siendo mediático a los 93 años? O sea, de veras que es un caso único, jefe, probablemente. Nada más. Sí, jefe. Tal cual. Que de hecho, Stan Lee salió interpretando a Hefner. Ajá. Es correcto. Y el otro lado, Jack Kirby, tanto en las entrevistas, maneja, él era alguien, creo que es del Bronx, él, si me acuerdo bien, es una persona tosca, con poca educación. Tal cual, machín, se la rifaba como debe ser. Pero no tiene educación para hablar, no, le cuesta trabajo, se ven las entrevistas con los fragmentos que ponen. Tú lo notas efectivamente, donde es, bueno, pero es que lo que te voy a decir es pero... Y como decía, ¿y quién sabe qué? Bueno, te voy a decir una cosa, y ahí mismo se ve. En el podcast. Exactamente. Y aquí se nota que era mucho mejor para hablar en público que Steve Ditko, ¿eh? Ah, bueno, pero estás hablando de los dos extremos, ¿no? Te voy a decir una cosa. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey, papá. Curiosamente, los productos más exitosos del mismo Stan Lee fueron en colaboración con gente que tenía el aspecto creativo, pero no el aspecto mediático. Ahí se complementaban súper bien. Y el chiste de Stan Lee era alguien que sabía comunicarse con los jóvenes. te manejan todo. Stan Lee, porque todo el mundo dice, es que Stan Lee no hubiera hecho nada así. Pero Stan Lee es un... sabía acercarse a la juventud. Él estaba todo el tiempo en congresos universitarios. Uh-huh. Él inventó el Stan Softbox, en uh-huh. el que se comunicaba y le hablaban de tú. Entonces le daba una personalidad al equipo editorial, porque siempre era, querido editor, y ahí lo mencionan, quiero decirles que su personaje está bien chido y acá. No, querido Stan. Oye, fíjate que Jack no tiene madre, ¿no? Ahora, te debo decir una cosa, aquí que sí es importante mencionar, me llama mucho la atención este tipo de comentarios, porque el problema más grande que llegó a tener Jack Kirby, como dice mi carnalito, sí, hizo cosas de calidad como los New Gods, muy complejas. Y muy difíciles de replicar. No, y aparte que no tuvieron continuidad, fue el mayor problema. Exactamente. Y la segunda. Oye, un momento, desde ahí vienen los problemas de DC. ¿Tú vienen tus problemas? ¿Por qué hablas? Sí. Habla en tercera persona, dicen los problemas. Por favor, cooperen. Deja hablar al Patreon y mandaremos al psicoterapeuta, mi carnalito. No, güey, dijiste psicoterapeuta, no te vas a clavar la lana, güey, no. Estamos a 5 minutos, no menos, como a 10, güey. No, no, no, no. Exactamente. Eso me sonó a complot. ¿Eso es complot? Es un complot. Uno que se quiere robar el dinero y no lo de la mafia del poder. La Virgen te protege. Exactamente. Ay, sí, cierto. Pero bueno, espérame. Y la segunda, aparte de eso, la falta de popularidad en su producto, él solo. Ajá. El segundo problema, y eso es algo que la banda no sabe, güey, o que la banda no escucha, es el segundo problema más grande que tuvo Jack Kirby fue Mark Evanier. En DC Comics. En tu vida, güey. Ajá, no, deja tú en la editorial. Yo creo que me tenía... No, eres Dios. Eres el rey, por eso te ponían el rey. Y ojo, eso es algo que la banda... oculta por un lado, obviamente porque es Jack Kirby. Y honestamente porque la calidad de reconocimiento, la calidad hecho, ¿no? de, el bar, la calidad de persona la calidad de persona que escuchas los comentarios de todos los creativos a su alrededor. ¿Qué pasó? Era genial, la esposa tenía que andar escondiéndole los originales para que el güey no los regalara, porque lo fueron a ver. Digo, ay, gracias por haber estado aquí una hora, toma, te lo regalo. No, espérate, ese no. Ahora, Evanier, que era lo que hacía, te cae bien porque él sí mandaba a la esposa a hacer los sándwiches mientras él dibujaba. Exactamente, soy fan de Kirby por eso. Él sí sabía cómo tratar a las mujeres. Mi reina, tengo invitados, ve por los sándwiches. No, y de hecho ella se ofrecía, era mujer inteligente. Pero sabía su lugar. No tenía que preguntarlo como trailer de Star Wars. Empoderada, así de rápido. Mira, fíjate que ahora, ahorita completando la entrevista, digo, vamos a tocar a la mujer de Jack Kirby. No. Por eso los demandan, güey. No es tan conveniente, ¿eh? Todavía, no sé si está viva. Sí, está viva todavía. Sí, sigue viva. Es la viuda de Kirby. Pero, te digo, Evanier lo que tenía es que empezó a endiosar a Jack Kirby. Era el producto que él quería comerciar. Y era dijo, su fan. Voy a replicar lo que hizo el Marvel, ese ¿no? es el problema. El problema son los fans, güey. O sea, el fan empoderado, por eso ven que no es bueno empoderar a la banda. Y a nadie. Caso a la banda, A nadie, güey, más que a nosotros. Pero, y para meterse a Patreon, obviamente. Pero la onda de todo esto es que Evanier era, es que tú deberías tener más fama que Stan Lee. Es que tú deberías ser el centro de... Es que tú deberías ser el creativo más... Bla, bla, bla, sí, bla, bla. No envenena. Por dorarte la piel. Sino que simplemente... Asienta Evanier lo que quiere es... De una u otra manera... Por eso me llama tanto la atención que sea mediador aquí. Evanier lo que hace es... Voy a ser el poder detrás del poder. Ajá. Entonces, de una u otra manera, mi producto va a ser Kirby, pero el que lo va a controlar soy yo. Los beneficios que en teoría deberían ser todos para Kirby, voy a empezar a jalarlos yo. Pacuá. Por eso me llama mucho la atención que en este documental o en esta serie, Evanier aparezca como mediador. Evanier no aparece como mediador. A ver, él se dando una opinión, como sale hasta Michelle Rodríguez, como sale también este otro actor, si recuerdo bien. Ah, J.K. Simmons. Exactamente, J.K. Simmons. O sea, el comisionado Gordon. Exactamente, pero no. O en este caso, yo creo que es Jonah Jameson. No, ya supéralo, güey. Ya está en el otro universo. Iba a gritar Parker, dijo, ay, en la madre, no. Pero estamos hablando de Stan Lee. Marvel, sí. Entonces, sí, por eso decía, ¿no? No, ya supéralo. No, ya es DC. Fíjate que aquí lo interesante, esa entrevista de radio, el choque de egos, se siente de inmediato y termina diciéndole, ¿sabes qué? Y le dice Stan, tú nunca le diste el crédito a los diálogos. Dice, a ti no te importaba, tú eres el que hacía todo, porque tú eras el que dibujabas, tú eras el dios, tú eras todo. Y entonces le dice, pero nunca le diste a los diálogos. Y acaban de explicar que DC no tuvo éxito por los diálogos tan... complejos. Cheesy. No, no, y tan mal hechos. No, eran complejos, güey. Eran tan enredados. Complejo no es lo mismo que mal escritos. Enredados. Eran enredados, correcto. No, yo creo que es como hablar mal y decir que nadie te entiende porque tienes ideas muy complejas. Es Carlos Monsiváis. Es correcto. Sí. Pero sin gatos. Exactamente. Entonces, ese duelo de egos se llega a un punto tenso que de repente... afloja Stan Lee. Sí, por teléfono. Qué bueno que fue radio, ¿eh? Pero por teléfono. Y tal cual. Más peor, no sabes qué se estaba haciendo. Le dice: ¿sabes qué, Kirby? Yo lo único que quiero decir es que eres la reata más grande que existe dibujando, el mejor artista. Y tal cual dice: yo por eso nunca te pedí que cambiaras nada. Para los que no saben, Jack Kirby estuvo previo en DC Comics. En DC Comics lo obligaron a agarrar o le decían que cambiara su estilo por el patrón que se manejaba en DC Comics, ¿no? Un Kurtzman, uno de esos estilos. Oye, así de rápido, recordemos que nadie dibujaba a Superman que no fuera Kurtzman. De hecho, si aparecía Superman en cualquier cómic que no fueran los propios, el cuerpo entero no me dibujes nada. Sí, ya tenemos. Deja el espacio. ¿Se acuerdan de esos muñequitos que salían? Bueno, no sé si se acuerdan, a ustedes no les tocaron. Los mágicos. En los cómics, cuando la gente sabía en realidad para qué eran los cómics, que eran desechables. Sí. Había unas páginas que traían las muñequitas de papel, los muñequitos con ropa, con la ganchitos. Ropa que tenían unos dobleces para colgarse. Pero carnalito, tú y yo somos chavitos de la misma edad. O sea, yo estoy hablando para los millennials para abajo. Sin herir sus sentimientos, güey. Son las Polly Pockets, güey, para que entiendan. No, pero en papel. Polly Pockets ya son más para acá, más papel. Abajo. Ajá. Entonces, había las figuras de Kurtzman de Superman así. Entonces ese güey sale con mi ponies, güey, también. Deja en paz mi póster de James Bond, güey. Okay. La onda es que ya estaban las figuras como esas, como es que hablamos de que había que recortarle la ropa, ya estaban las figuras preestablecidas de las poses de Superman en los cómics. Entonces lo único que llegaban y era el pastiche, la copia fotostática y el pastiche. Y un dato de trivia nada más, y esto retomando, la serie tiene 3 episodios, el primero es de Mighty Misfits, Who Made Marvel, me encanta el título porque es completamente marveliano con pura M. El segundo es The Truth About Wonder Woman y el tercero de Trials of Superman, donde ahí se toma bastante referencia sobre el manejo de los autores y aquí se ven las luchas que tuvieron Siegel y Shuster, precisamente por gente que era, oye, no, es que ustedes son chidos, DC no debe tener todos esos derechos, porque fue una lucha, obviamente no se daba tanto reconocimiento y menos económicamente en aquellos años, pero era un factor común. Está chidísimo, es interesante que abran con Mighty Misfits Who Made Marvel, es el éxito de Marvel, por eso deciden ser el primer capítulo. Para mí el primer capítulo debería haber sido, si eres inteligente, curiosamente, e historiadoramente correcto, debería haber sido Superman, ¿no? Curiosamente, ¿cómo son los créditos de entrada? El primer personaje que entra es un símil de Superman. Ajá, y entran con las escenas de película de Marvel. Ajá. Empiezan así. Pero, digo, porque saben ahorita qué es lo que está en boga, ¿no? Tal cual. Ace of Shit. Pero... dijo nunca nadie, ahora, hizo el silencio, güey. Ahora, en ese momento, te digo, en el radio, es como diciendo, Stan, le contesta ya Jack Kirby, le dice... lo único que te agradezco es que nunca me hayas tratado de cambiar mi estilo. Y la neta, hicimos cosas muy chidas, qué padre, qué todo. Y se siente en ese momento, como dice DC, como si hicieran las paces. Y está brutal. Después tienen una fiesta de fin de año de Marvel, en que creo que es Roy Thomas, si no me acuerdo, ya editó en ese momento. No, sé que es el que sigue de Stan Lee. Pero de todos modos, creo que es el que invita a Jack Kirby. Y Jack Kirby acepta y viene con su esposa. De repente dice que tiene en la mano una copa a Stan, que está enojado, algo así, la rompe, le sangra la mano. No, es Jack Kirby el que está sangrando y Stan es el que le quiere... Stan. Y en ese momento llega Jack Kirby y saluda a Stan. Y Stan agarra, lo saluda, según yo, sangre. Y en ese momento se da cuenta que está sangrando Stan y empieza a limpiar la mano de Jack. Según yo, es Stan el que le cura la mano. Igual y sí, carnalito, lo vi a las 2 de la mañana. Hay sangre de por medio. Y es un saludo. Se ven como hermanos de sangre, ¿no? Pero curiosamente, en ese momento, se ve que ya estaba la reconciliación del radio y le dice, hicimos tantas cosas tan fregonas que me encantaría hacer algo de nuevo contigo, le dice Stan. En ese momento llega la esposa de Jack Kirby y le dice, no vas a hacer ni madre con este güey. Y se lo lleva. Y se lo lleva de la fiesta. Pues claro, entonces, curiosamente, ese Banier, pero es de que hacía sandwichitos, ni madre. O sea, no, le dijo, ni madre, con este güey que no te da varo, ni el reconocimiento y todo. Lo único que afloja, porque sabemos que Stan Lee se ha convertido en un viejito selectivo de esos que dice, no me acuerdo de esto, porque pero tal cual es continuidad Marvel. ¿Esa gran selectiva? Sí, bueno, sí. Pero la inventó, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La pegó tal cual, güey. Pero curiosamente le preguntan y le dicen, hasta la fecha no sé por qué se fueron Ditko y Kirby, lo dice, ¿no? Pero curiosamente lo ves cuando haces esas cuestiones nuevamente. Tienes una aceptación, uh-huh, y se nota ya una maduración de ahora sí que de los dos, pero también ves el ¿qué es lo que logra hacer muy bien en todos los episodios? Te doy una contextualización. Lo que mencionaba hace rato del manejo de los artistas que no recibían tanto crédito, tanta remuneración. No se hagan. Es o sea, que no se hacían. Los dibujantes eran fantasmas. Exactamente. O de sea, hecho, el mismo... Era uno el que aportaba el nombre famoso y ajá, todo. Bob Kane y Bill Finger vienen de esa época. O sea, todos literalmente. Todos. O sea, quien haya leído un poco de cómics, eso sí, ahora sí, que viendo la historia como es, uh-huh, sabrá que los que hacían varo eran los de las cartoons. O de las caricaturas, o sea, uh-huh, tú tenías un producto exitoso, uh-huh, tenías un, salía en el periódico, salía... La sindicalización de las tiras cómicas. Exactamente, sí. Y eso era lo que aspiraba uno de cómics, era como más abajo, o sea, el lograr que se publicaran en el periódico es que habías dado un salto para arriba, no uh-huh, los cuentos eran el punto de arriba, ¿eh? No, güey, era al no, revés. ¿Por qué crees que Stan Lee sigue escribiendo Spider-Man después de todos estos años? Pues la neta, porque no, es... No, ya tiene años que no lo hace. No, ya tiene años que ya no. ¿Es Lieberman nada más el que sigue dibujando? No, sí escribe. Sí, según yo ya tiene varios años que ahorita no, te enseño el Comic Shop News, sale ay, con, sí, las, con las que están, pero... Viene de la época en la cual su carnal escribía todo, entonces... Pero no puede más ser, el nombre. Puede no, ser. Ojo, Stan Lee es una cosa y... ¿Cómo se llama el otro? ¿Lieberman? Larry Lieberman. Larry es el que sigue dibujando uh-huh, Spider-Man. Pero lo chido de esto... Porque ahí está el varo, güey. ¿Sí? A mí me hubiera gustado que hicieran las paces en ese momento. Igual un deal había habido. Y de lo poco que admite en eso que me gusta, que no lo había habido, llega Stan y dice, ojalá le hubiera dado más crédito. Yo tuve la oportunidad. Y le echa la culpa mucho al director, que uh-huh, no sé si sea cierto o él ya tenía el poder. Sabemos que el mero mero era su tío, uh-huh, es Martin Goodman. Sí. Uh-huh. Él era el del poder. Él dijo, me quedé solo. Cuando se fue Ditko y uh-huh, Kirby, dice, me quedé solito yo. Dice, y tuvo que rehacer todo. Sí. Entonces, ¿buscó dice, los Avengers Institutos? Exactamente. Al Cookie Quartet. Tal cual, el Cookie Quartet. Y entonces, tal cual, lo que empieza a decir es, pues yo reconstruí yo esto, pero... ¿Qué es esto? No, pero tal cual, lo que dice es... Tengo que darle el crédito, pude haberle dado el crédito. Yo me sentí como un mal amigo que no defendió de más a un amigo y lo pude haber hecho. Y creo que de eso me arrepiento. Lo único que dice en el video... Y dice, de él y de Ditko ya lo ha mencionado una sí, o dos veces. Como sí, diciendo, sí, sí, el pinche... Porque hay que ser, son judíos. Ajá. Y el varo es varo. ¿Por qué, crees que, no, ¿por qué crees que no edito los shameless plugs de estos dos güeyes, güey? Los castigo. Oye, pero no les quito. Curiosamente plug, hay una cosa que me preocupa, porque la última vez que se vio una especie de disculpa, bueno, ha habido dos públicas muy grandes. Una fue Bob Kane antes sí, de morir. Sí. Entonces ya ahí tengo miedo. Sí, no, pero ya sabemos que se fue su esposa, que era su... Sí, su pilar. Su pilar. ¿Para no la señora Blanca? Pero bueno, evidentemente no se oye una disculpa. Sí, sí. Se oye una disculpa sí, y le dice... Ojalá hubiera combatido más por ellos, o sea, para darle el reconocimiento que se merecen. Pocas palabras le está diciendo que Guzmán fue el que se vayan, güey. ¿Quién me parte de los...? Ni madre, güey. No les damos nada. Ojo, temporalidad. Es lo que se interpreta. Ojo, pero vuelvo al mismo. ¿Mm? Temporalidad. Claro. ¿Por qué? Porque en esa época... ¿Quién tenía derechos? El mundo de los... ¿A quién le importaban los derechos, güey? Es a partir de Neil Adams donde se empieza a manejar eso. No. Bob Kane fue el primer. Bob Kane es el primer güey que negocia. Gracias a su papá. Bob Kane quiere estudiar. Ojo, no. Y agarró un abogado. Bob Kane fue el único güey. Contrató un abogado para su contrato. No, fue el único güey. Porque recordemos, si bien dijo DC, todos los escritores, todos los creativos empezaron a tener reconocimientos gracias a Neil Adams uh-huh, en Superman. Uh-huh. Hasta ahí. Y en este momento, perdón. Uh-huh. No, es que se me está olvidando. Ok, entonces recuérdalo. En un momento se menciona en la narración uh-huh, que a la hora de negociar sus contratos no podían consultar a un abogado. Así sí, se los manejaban. Exactamente. Y Kirby, sentado en un contra oscuro, tenía que firmar su contrato. Entonces, todas esas clases de abusos y todo, era porque se dejaban, no sabían, no tenían educación. Es como se manejaban. A Kane le pasó lo mismo, le dijo, de momentito, ajá, oye, que le hagas estas correcciones y le pongas 20%. Dice mi papá, literalmente. Curiosamente, pero curiosamente también hay que ver, porque el mismo Charles Moulton, el creador de Wonder Woman, tanto él como Bob Kane. William, ¿no? William. Es William Charles Moulton. Exactamente. O Chuck, como es era su seudónimo. Manson ya se murió. Y aguas porque se arrepintió al final. Entonces se viera al cielo y aguas allá, ¿eh? No creo. Bueno, a lo que voy el es que... del espagueti. Exactamente. Me ampare, cabrón. En el tercer episodio donde se habla de Siegel y Shuster, precisamente se trata mucho de eso. Y parte de lo que aporta muchísimo es en las recreaciones que tienen, que en este caso fueron animadas, y donde ves ese tipo de negociaciones. Imagínate un momento en el cual llega Siegel a entregar un paquete a DC Comics porque trabaja de mensajero, porque lo corrieron, no podía trabajar de nada más, pero eran prácticas comunes, sí, de la tal época. Cual. Tal cual. Claro. O sea, créanme eso de que, ay, los derechos de... En los 40s a nadie le importaba. Pero, los derechos que aparte estaban muriendo de hambre. Si uh-huh. se acuerdan, todos ese estos era son... tu derecho, güey. No, pero son todos estos autores, prácticamente, son productos de la gran crisis del 29. ¿Sí? Exacto. Exactamente. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Stripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento. El único podcast, atención, políticamente incorrecto, como debe ser este programa. Si eres de alta sensibilidad, no te preocupes, puedes acompañar al Wookiee en su camino a otros podcasts. Nosotros vamos y venimos. Along to the song of the merry marble marching society. If you growl, if you groan with the dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour from the keeping trim and in step with the vim and the step of the merry marble marching society. Be an early riser, try to be a mistress, speak a little wiser, try to be judicious, be a good advisor, never ever vicious, and where will you be? I wish you could swim. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, y hago énfasis en el incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Si eres de sensibilidad, de piel de cebolla, todo te lastima. Y... esos lloran hasta cuando se pelan la piel. Ah, es piel de cebolla. Exactamente, demonios. Te lo voy a poner de esta manera. Lloran hasta partiendo la cebolla. Güey, si tú te quejas frente a todo mundo de que eres ofendido, significa que no puedes controlar tus sentimientos y necesitas que alguien más lo haga por ti. Para eso estoy yo, así de rápido. Tú no hables, vas para otro programa, he dicho. Porque sí, aquí los castigamos, así de rápido. Tiene periodicazos, pero traigo cómics y no. Dejan de ser mintos. Exactamente, si no. No, él solito, en el pecado lleva la penitencia. Es awesome, se va. Lo cancelaremos. Así como todo lo que dice, es awesome, es genial, se va. He dicho, para que no digan que soy parcial en mi toma de decisiones, güey. Bueno, rápidamente, en el primer bloque les estuvimos platicando con respecto a nuestra moderada opinión, y digo moderada, de la Justice League. Yo creo que vale la pena. Por eso dije moderada. Si quieren saber realmente lo que pensamos de la Justice League, tienen que ser Patreons de productores ejecutivos para arriba. Es correcto. Esta semana les toca. ¿Sabes qué? Hasta me dan ganas de dejársela. No seas dadivoso. Ah, no, pero tiene razón, porque nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz, no le gustó porque no estábamos varios de los integrantes. No, Rodrigo, no, solo va a ir al mecenas. No, espérame tantito. Mi productor, las ejecutivas. Ahora resulta que Capi Frío nos cubre a los dos. Yo sé que está del mismo volumen. Pero bueno, vale madre. Refrasea eso, que los cubre a los dos. Te cubre a ti, ¿eh? Exactamente. ¿Tus comentarios se monan contigo? No. No, okay. Perfecto. Tú no. Menos en Bones. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa, yo sí me voy a quejar. Juan, como que... ay, yo pensé, me estaba quejando porque no hemos salido a Nightboy. Si no, no hay quien edite, güey. Es como los videos. Si no está Dan Campos, no hay pa' dónde, carnal. Pero te voy a decir una cosa. Es que, ¿sabes qué? Él ha de haber oído la primera versión del Speed Force, güey. No, porque ahí no estaba el Cape Frío, güey. Ahí no estaba el Cape Por Frío. Por eso estabas solo tú. No, lo que pasa es que este inútil y el otro guango de Clarky no nos dejó hablar, güey. Porque no sabían de qué hablar, güey. Raro, raro. Pero era. Después de tantos años de buleo, logró resumirlo en 15 segundos. ¿Te acuerdas cuando lo metí? La dimensión mágica de que Fred saca sus poderes. Ya mejoraste. Ya son 10. 3 segundos. 3 segundos. Güey, te lo voy a poner de esta manera. Teníamos que hacer 2 horas de programa en ese entonces. Eran 2 horas. Ajá. Y este Wango y el otro, el que anda en vísperas, es que de ser pueblerino. Tarde, ¿no? Deja que llegaron tarde y dijo, ¿de qué vamos a hablar, güey? Como siempre le hacemos. Pero sí, así, ahora sí no sé, güey. Es lo que te iba a decir. Y la novedad. No, no, pero es que ahora sí fue. Es que ahora sí no sé, no he leído nada. Uno dice, tengo mucho trabajo. Hazme el favor. Oh, chinga. Y el otro evidentemente era yo. Exactamente. Pero bueno, y en el segundo. Pues ya después de agredir a nuestros Patreons, de una manera muy agradable, ya saben que se les respeta. Eso significa que son del parte de la banda. Exactamente. La gente que no lo entiende, se va a ir a otro podcast con el Wookie, que sigue castigado. Eso o eso. Eso o el cono de castigo. Tú escoges. Tú escoges, Wookie. Es como DC. Por eso nada más salió medio programa. El otro medio programa lo voy a editar para que tengan su programa completo, a ver si rápido. ¿Para qué lo reedite y no haya programa, güey? ¿Quieres que salga al público? Exactamente. Sí. Y obviamente, Zico, ya saben que no sale en el programa, nada más le decimos que sale para... Parece película del DC Extended Universe. Yo vengo nada más por terapia y recomendación de mi loquero, güey. ¿Sabes que no se va a hacer público? Sí, o sea, básicamente es como Spider-Man de web. Llegamos nosotros. No, eso no me gustó. Córtalo, córtalo. ¿Qué? Son todas las partes. Tipo, hazlas otra vez, güey. Con alguien más, güey. Pero rápido. Y por cierto. Y bien hechas. Fui al dentista ayer. Por causa de fuerza mayor. Uh-huh. Estaba un dolor bastante fuerte. Y estaba Amazing, Spider-Man 2, hijo de su madre, pinche Electro. No. Qué encabronado. ¿El ruido? No. Te voy a decir una cosa. Eso lo hicieron a propósito. Porque el siguiente paso es la endodoncia, no queda. Pues la eso es en un bar. Que te muerda una anguila. Una eléctrica. Ajá, y te para que la dentadura. La dentadura, güey. Y te ponga mamey. ¿Por qué desperdicio a Michael Jackson? Digo, Juan Michael Fox. De Jamie Foxx, perdón. Sí, el otro ahorita le tiró la mano. Sí, está. Por ahí anda. Bueno, en el bloque, entonces en el primer bloque ya saben, está Justice League. En el segundo bloque hablamos con respecto a la serie de Kirkman's, ¿qué es? Robert Kirkman, Secret History of Comics. Exactamente. Tres episodios. Es un must para que le encante la historia de los cómics. Ojo, historia de los cómics. Y también, no son cuentos. Y una mención nada más, van tres episodios para cuando estén escuchando este podcast, sale los lunes, entonces van a poder escuchar el cuarto, poder verlo. Y nada más, el segundo está enfocado en Wonder Woman, que la versión, no porque sea históricamente más adecuada, es más kinky que lo que se vio en Professor Marston and the Wonder Woman. No, güey, las mujeres se le respetan y tienen derechos, güey. Eso y no puede además pasar. Se nota que no tiene la agenda de que, ay, es que es para mí es más importante meter una historia lésbica. No, básate en las cuestiones que están en base a registros más reales, ¿no? Nunca, en pro del dramatismo. Because Patty Jenkins, güey, ¿no? O sea, esa serie es mentira, because Patty Jenkins. Ella inventó todo, ¿no? Y en el tercero, el seguimiento que tienen con la dramatización de la historia y creación de Superman es impresionantemente... Te sacas toda una lagrimita porque la neta era... That's what I told her. Me sacaste una lagrimita, ¿sí? Tal cual. Eso es lo que pasa cuando... Así, ¿para qué no te sientas solo, carnal? Pero bueno, son esos tres episodios. Saludo otra vez. Exactamente. Casi le escupo mi Doomsday Clock, güey. Sí. Para que ya no sea mint. Sí, no. Por cierto, el Doomsday Clock les hablamos la semana que entra. Ya saben. Hay tres cosas de las que les vamos a hablar la semana que entra. La primera es del Punisher. Que les podríamos hablar en esta, pero les vamos a dar chance porque ya saben que vi con tiroteos en Estados Unidos. La segunda es precisamente de Doomsday Clock. Una pregunta, pero si esas vamos, respuesta. Nunca vamos a hablar de Punisher. Siempre hay tiroteos. Yo creo que explícaselo a los gringos, güey. Yo creo que después, I have my right, después de dos semanas las malas críticas de Punisher, yo he visto los capítulos que he visto, están muy bien construidos, están súper bien hechos, lentos, es ampliamente no están lentos, no. Para algunos que quieren una acción desmedida, para los que no saben, yo creo que este es el Punisher que muchos queríamos ver en las películas. Esto pero es resumido que... en las películas. Exactamente, resumido, sí. Evidentemente. Pero tiene esa misma intensidad que queremos, trae una buena construcción del personaje. Y la verdad, si les ofende que haya corrupción en la milicia y eso, que eso es lo que les pega a los gringos. Esas son las malas críticas. Cualquiera que haya tenido un hijo, haya perdido un hijo, va a tener una opinión muy parcial, como el tema de la NFL, ¿no? Es más o menos similar, de ahí vienen derivadas las malas críticas. La serie está buena. La serie yo creo que está bien balanceada. Y es distinto a lo que hemos visto. Por fortuna se aleja mucho a lo que es Defenders, o los antecedentes de Defenders. Sin embargo, sigue siendo consistente con las apariciones en Daredevil. ¿Salen Grand Page? No. A ver, ¿quién es el...? Ya tengo imagen de la semana, gracias. Era para que hubiera... No, pero la pusimos desde hace poco. No es cierto, la pusimos. ¿Cuándo edita este güey? ¿Cuándo la pusiste? ¿Cuándo ha recomendado? A ver, dísemelo. Okay. En su versión sale. Exactamente. Es de estripando, pero con strip. Con Z. Estripando. Es que te quedas dormido. Durmiéndola. Quien le entendió. La poesía urbana de esta semana es cortesía de mi carnalito psico. Esa es una sección, ¿no? Pero lo que sigue es Doomsday Clock también, que yo creo que está. Pasa una vez que va a vender poca madre. Eso sí me queda claro. Yo creo que antes de criticarla y que los ñoños retarnen el doble, es que eso es un hecho. Me ofende porque hicieron el de. Pero esos que nomás primera. Se dedican a comentar sin leer los cómics. Los cómics. Que son como los güeyes que están criticando Justice League sin haber visto la película porque ya leyeron las reseñas de los críticos especiales. O los que se quejan porque publican en español cómics que ellos no creen sean. Digas, cuéntenme ese chisme porque ese no me lo sé. Alguien le estaba mentando la madre. Alguien estaba mentando la madre así como que el güey que quiere ser famoso, no quiere ser famoso, pero cómo se esfuerza, ¿verdad? Sí, no, pero mi carnalito fue ahí a comentar humildemente a ejercer su opinión. Acerca de un personaje. Uh-huh. Que yo nunca he recomendado aquí. Nunca, aquí casi no se le da, es algo desconocido. Vamos a ver por primera vez de Gwenpool. Pero tal cual, y lo único que dijo que era una escritura más inteligente de lo que parecía. Lo que pasa es que cualquiera que no lo haya leído interpretará que es el clon femenino o mal hecho o la reinterpretación de Deadpool. Que así surgió, surgió de una portada variante en la cual ese es el planteamiento. Sin embargo, quien lo ha desarrollado, y ahí tenemos una charla que le hemos compartido en el mismo Destripando, con el escritor que es quien le ha dado todo el eje, todo el manejo. Christopher Hastings, ajá. Y Dr. Mank Ninja, vean la entrevista. Churros y palomitas online. Gracias. Sí, necesito sacar lana de esta madre también. Pues, si uno no veo claro, se acerca el fin de año, güey. No veo claro, cabrón. Chin, chin, chin. Pedrada. Chin, chin, chin. That's the money, buddy. That's the money. Esa okay. Podría ser la canción para el final, la de Pink Floyd. Básicamente. Pues, exactamente. Hay algo que me llama la atención con respecto a Gwenpool. Gwenpool empezó, como bien dicen, de una portada variante. Y creo que se empezó a popularizar tanto la portada variante que llegó una tipa cosplayera a una convención de cómics. Les gustó tanto la idea de la popularidad que estaba adquiriendo que dijeron, why because, ¿por qué no? Vamos a hacer la cómic. Hemos hecho cosas peores. Exactamente, como el hijo de Peter Parker. El problema es que llega un momento que tiene una popularidad muy alta. Uh-huh. Es una cruza de un hijo bastardo desde el nombre y el traje. Porque ya tenía un éxito que no sabemos cómo lo alcanzó, insisto. Gwen Stacy. Que es con Spider-Gwen. Spider-Gwen, efectivamente. Y ella llega después, Gwenpool. Entonces, tal cual es. Gwenpool es Gwen Stacy, obviamente, por el nombre, ¿no? Pero, y Pool del mundo real. No, Gwenpool no, ni siquiera se llama Gwen Stacy. Eso es un nombre real, no, es Gwenpool. Exactamente. Ok. O sea que hay algo que no es original, pero se escucha original, carajo. Lo que pasa es que ella es como las Action Hero. Ah, ok. O sea, ella vive en el universo normal. Eso se lo fusiló de tu entrevista, ¿verdad? Porque eso lo dijo... Es que yo estuve en la entrevista, carnalito. Es que yo lo veía y dije, ok, aquí es donde yo puedo empezar a escribir mis preguntas. Ahorita que el chico está... Ya sé cuánto se va a tardar en hacer la pregunta. La escribiré yo. Es que yo quería mis 2 minutos de fama ahí en Churros y Palomitas, güey. Te la aplicó. Y lo lograste. Y te lo aplicó, güey. Pero bueno. No, pero se quedó en la casa. Soy como otros podcasts. Ok, con los podcasts. Bueno, digo, vienen cosas interesantes para toda la gente que está siguiendo los pasos de Alan Moore con respecto a Doomsday Clock. Voy a escupir veneno en lo que se le ponga enfrente a Alan Moore. El güey puede escupir lo que quiera y lo escribió. Punto. Los demás fans no manen. Mi pregunta es, ¿debe? Una cosa es que el güey diga, yo no voy a recibir un quinto de lo que me quieran dar. Y otra cosa es que digan, güey, aquí están todos los cheques, ahí están. Haz lo que se te dé la gana, porque ese es dinero que ya no estamos contabilizando. Pues lo debería de regalar a la caridad. Creo que es lo que hace. Pues, por lo menos a una casa de manutención de lagartos hipotéticos. La gente debería tener tan poco cerebro. O glicón. Exactamente. Sí, tal cual. La gente debería tener tan poco cerebro como para no ubicar... obviamente, siempre he dicho, son cómics, ¿no? La segunda es, sí, Alan Moore no le gusta, pero a Alan Moore no le gusta nada que no haga él. Y muchas cosas de las que él hace también las odia. Hay que ser sinceros. Mira, es curioso. Como Killing Joke. Exactamente. Es como es que ahí también va a escupir veneno. Ajá. Es como los fans de Stephen King, también son muy especiales. Y curiosamente, Stephen King, muchos le están mentando esta película. ¿La cual? ¿La de It? Pero curiosamente, la única que ha tenido un buen comentario para alguna película... O creo que una de las dos que ha tenido en su vida es para esta película. Es que creo que esto es... No le gustó la anterior. No, si le gusta esta. Creo que esta está más sí osada, le gustaba, ¿no? Pero dice que le gustó más esta. Claro. Que es que creo que esta... Pennywise, ¿no? Es el payasito alegre. El payasito malo. Creo que esta interpretación de Pennywise es más cercana a lo que él quería expresar en su libro. Hasta donde tengo entendido. Bueno, y la versión anterior era una película para televisión, o sea... Ver, ¿y quién es el actor? ¿De Tim quién? Curry. ¿De Pennywise? Sí. No, Pennywise. Sí, no, pero espérate. No, yo ya me lo quemaste. No, güey. Tim Curry, pero el original. No, yo digo de esta. El hermano de... ¿De quién? De True Blood, Skarsgård. Skarsgård. Que Skarsgård son exactamente como los Baldwin, pero en versión sueca. O como los Hemsworth. Skarsgård no es No, pero estos son más, ¿no? En los Hemsworth ya hay tres que actúan. ¿Son tres? Ajá. ¿Los Hemsworth son tres? Son tres. Bueno, pues también hay Baldwin en este... En Baldwin son cinco, güey. ¿Eh? Son cinco los dale chance, están reproduciendo, güey. Y los bichir son es uno solo que te hace creer que son como mil, güey. No, pero los bichir son exactamente ya que son los bichir. O sea, es exactamente, los Skarsgård, tal cual, son esta playa de actores, ¿no? Exactamente. Que tal cual el otro es el que hizo el villano, no, el... ¿Reventón? No, en Marvel, ¿no? Reventón. Es el hijo del que sale de profesor en las de Thor. Exactamente. Ok. Son como los Bichir, son tres hijos y el padre. Los Bichir son uno que te hacen creer que son mil, güey. No, pero no son más, ¿no? Los Bichir. No, es uno. No, y es que uno. También está el sobrino. Entonces, es uno. Está el padre, Bruno, que es director. Odiseo, Demián. Ajá. Y luego está el sobrino, que es el que hace las versiones jóvenes. Ajá. Es uno, nada más, güey. Que les hacen creer que son mil. Es como el igualitos. Man. Al principio sí se parece. Es cierto. Ese rumor estaría poca madre. Sí, está muy pimpe. O sea, no hay nada comprobado, pero sí, se rumora. Y yo creo que es una gran El Duende Verde es la película que no sabíamos que necesitábamos hasta que dijeron, sí, la necesitamos. Eso es una buena adaptación. Él queda para Maddox. Sí, creo que va a ser una buena. Queda más para Maddox que para Green Goblin, ¿eh? Que para Patineto Goblin. Y si lo han visto en la serie de Deuce, en la serie de Deuce de HBO, él interpreta, aplica la Fargo con... donde interpreta a dos personajes, a dos hermanos gemelos. Por eso aquí dices, pues que interprete a todos los que pueda. Es como los Bichir, güey. James Franco. Pero sí. Curiosamente, sí, James Franco, la verdad, es un actor. Ha crecido mucho. Ha crecido mucho. De Disaster Artist tiene unas críticas impresionantes. Ajá. Esta está en mi crítica. Ojalá que tenga algo de taquilla, carnalito, en mi movie draft. Shameless plot. Es que es la única manera. The money, buddy, that's where the money is. $90 que me llevan, güey. Sí, así de rápido, that's where the money is, buddy. Por eso te vas a hacer shameless plug, te va a tocar repartir. No, porque va a ser un shameless plug de otro podcast. No, ya se va, güey, aprovechenlo, porque se nos va. Hemos herido sus sentimientos a lo largo del programa, entonces ya lo ofendimos. ¿Sabes qué es lo que me cae bien del Guki? Que no tiene sentimientos, güey. Sí los tiene, pero bajo tanto pelambre, güey. No se ven, sí. Lo vas a pasar por falsa displicencia, güey. Así de rápido. En portugués o algo así se llaman falsos amigos. Cuando son palabras que quieren decir una cosa en un idioma y significan otra, ¿no? Sé que hay uno que otro, amigo, le otro naco así, pero nacazo de barrio mal plan escuchándonos. Para que lo entiendan, ponérselos coloquialmente. No está triste ni es su llanto, es el humo del cigarrillo el que lo hace llorar. Así de rápido. Para seguir con eso de los programas musicales. Bueno, rápidamente, tu recomendación, Wookie. Secret Origin de Superman. Uh-huh. Ahorita que está Doomsday Clock, mismo equipo creativo. Uh-huh. Y está padre cómo en esa Jones mezcla lo que él venía haciendo con Superman con lo de su maestro Donner. Por cierto, ahorita que mencionaste eso rápidamente, para el año que entra está anunciado ya Green Lantern Earth One, que es de la misma de Batman Earth One, Wonder Woman Earth One. ¿Ah, sí? ¿Ya va a salir? ¿Ya va a salir? ¿Quién vas a inscribirlo? No tengo idea, no me importa, pero se ve bueno. Es un desconocido, sí. Ahora es astronauta, Hal. Uh-huh. Se ve interesante. Sí. Está chido. Pero, por ahí... Que no mencionamos, ¿eh? ¿Qué? Que lo debimos haber mencionado. Pues hazlo de una vez. Nuevo AC en Marvel. Sí. Ya se no es el programa anterior en el que no saliste. Que exactamente. Pues, y de hecho, platicamos como un bloque de eso. ¿Y sí? Sí. ¿Y cuál fue la opinión en general? Que fue un buen movimiento. Es un movimiento adecuado, estoy de acuerdo. Sí. Y aparte es un porque cuate... va por talento. Va por talento nuevo, van a renovar el establo de Marvel. Sí. Bola de güeyes. No, pero ese cuate trajo a Marvel a Brian K. Vaughan, trajo a Marvel a por eso. Hickman. O sea, eso es a lo que va. Bastante bueno, ¿eh? Sí, es a lo que y va. Recordemos que también la cuestión es se nota. Hizo Tsunami y Surimi también. Sí, no, pero la línea Surimi que salió funcionó. Al parejo de Marvel Knights. Tsunami. Nada más que Marvel Knights fue la exitosa, se quedó Quesada con el pastel, ¿no? Y precisamente viene la línea de la renovación editorial de Marvel, tanto con la salida de Bendis como, bueno, en general, precisamente viene con la nueva ola. Y eso lo pudieron haber escuchado de la semana pasada. Preguntas porque estúpida. Subimos un... A ver, respuesta tonta. No hay preguntas estúpidas, solo estúpidos que preguntan. ¿Qué pasa con Hickman? Hickman se lleva muy bien con Hickman ya está en DC, güey. ¿Ya está en DC? Sí, Hickman va a escribir La Legión, güey. Yo creo que va a estar en las tres, de hecho. Yo también creería eso. Yo creo que con Cebulski sí puede hacer algo para Marvel. Definitivamente se ve que la pelea era con Alonso. Y recuerda, ese es el afán de... ¡No te lo lleves! ¡No quiero comprar La Legión! Pero también escribe... No, regresa a Los Fantásticos, güey. Acaba Shield, cabrón. Sí, acaba Shield, sí. Yo creo más bien acaba Shield. ¿Ya lo acabó? Sí. El chiste es que no lo han publicado. Él ya acabó de escribir, ahora sí. Bueno, les decía rápidamente, viene Green Lantern Earth One. No es mi recomendación, simplemente me llamó la atención un comentario del tocayo. No, que decía, a ver, ¿para cuándo la tenemos en México de Editorial Televisa? ¿Para qué chingados la quieres en Editorial Televisa, güey, si la tienes en su disponible, en su idioma original? Mis inglés, ese ya estupendo, compadre, a ver si aprendes a leer. No del que lo comento, obviamente, porque el tocayo sí sabe inglés. Ah, pero no se preocupen, la entrevista con tiene subtítulos, ¿verdad? Exactamente, ahí le ponen donde dice subtítulos y salen. Exactamente, pero bueno, ¿tu recomendancia? Mi recomendancia, ahí les va. A nivel televisión... Recomendancia, no reseña, güey. A nivel televisión y al nivel cómic, voy a recomendar Runaways. Okay. Punto. El producto de Hulu me encantó es estar viendo Runaways de Brian K. Vaughan, tal cual. Es tan verlo que él es el consultor de Runaways, uh-huh, para Hulu. Y en cómic, ¿se acuerdan muy bien? Yo lo dije, ¿quién demonios es este...? ¿Cómo se llama? ¿Ese güey? Está preguntando quién demonios es. Rowell, que es la escritora de Runaways. Uh-huh. En primera no sabía si era hombre o mujer. Rainbow Rowell. Uh-huh. Rainbow Rowell. Y dije, puta, me da miedo, porque la verdad, vamos a ver. Rainbow Rowell, ya leyendo y todo lo que viene atrás, ella era fan, okay, de Runaways. Ella iba en la universidad, le encantó el run que hizo Brian K. Vaughan. Dice que lo único que iba a aportar es regresar la frescura que tienen los teens. Uh-huh. Y la verdad, después de leer el número 3, me convenció ella como escritora de los Runaways. Está mucho mejor que lo que pretendió hacer Terry Moore, por ejemplo, a la hora de que los agarró. Guido nada más cierra todo lo que hizo Brian K. Vaughan en su momento y lo hace bien, hasta donde está. Después empieza a extender un poquito más. Creo que Rainbow Rowell está en buenas manos. Runaways maneja unos grandes diálogos y sigue siendo un teen drama muy bien hecho. Ok, nada más pregunta, duda existencial. ¿Esta serie de Hulu es netamente apegada al de K. Vaughan? Es completamente. Está Brian K. Vaughan de escritor. Son los mismos personajes de consultor. Son los mismos personajes. Tiene más profundidad en los diálogos. No se va tan rápido porque tiene más que desarrollar, evidentemente. Es una serie de televisión y se está tirando más temporadas. Uh-huh. Entonces la está llevando con calma y está desarrollando muy bien los personajes. Y la verdad, el casting de los personajes está... No está muy feo decirlo, pero es casi perfecto. Así lo pondría. Están muy bien casteados. La que te salta un poquito es Molly, que creo que le suben... Yo te voy a decir para que... Es la niñita nada más. Aquí le suben un poco la edad para que no sea tan... tan diferentes las edades. ¿Aplica la Game of Thrones? Sí, la hacen hermana de otra. ¿De su hermana? Digamos, y el chiste de todos es que tienen distintas... No los dejes en cliffhangers con ideas. Ok. De Arsenic. Ok. Bien. Eventualmente sacamos la información completa. Efectivamente, es hermana de Arsenic, es lo único que cambian, pero se perdona, los padres siguen bajo la misma tesitura, son los villanos. Está poca madre, la verdad me encantó. El concepto es refrescante a lo que estamos viendo en distintas cadenas de televisión. ¿Y entienden por qué le digo recomendación, no reseña? Pues esta es su recomendación, imagínense la reseña, no nos alcanza el programa. ¿Cuándo quieres? ¿Puedo hacer sinopsis, canalito? Ese es no motherfucker regrets me. Ok, he dicho. ¿Tu recomendación? Sí. Bueno, no hay recomendación mi lado sin Shameless Plug. Ok. That's where the money is. Adelante, viene. Y esto es muy importante lo que llegue y cheque lo que está haciendo Dan, porque eso... Porque de ahí sacamos ladra también nosotros. No, pero esto que está viendo, y la verdad, tiene hoy acaba de grabar un podcast muy interesante. Bitcast, ¿no? Un vlog. ¿Qué haces? De todo. ¿Haces como que haces? Hago birra los domingos. Pero todo esto lo podemos llevar netamente al terreno de los cómics y es lo que queremos hacer en este show. Sí, él tiene más patrons que nosotros. No, no es cierto. Pero le pagan más, no, tampoco. Si te pagan más, ok. That's where the money is. Escuchen churros y palomitas. No te hagas, güey, come en los dos lados. Ya no chingó. Y luego voy a sindicalizar, imagínate. Damn. Okay. Ay, sí, güey. Nosotros estamos más cerca de la cuarta temporada que tú. Sí, porque yo no he cancelado ni he tenido descansos. Estupendo, güey. Por cierto, estamos ya muy cerca del final de yo la digo tercera que ya temporada, hay que ¿no? Sí, ya. No. Vamos a llegar al episodio 100 dentro de poco. De la tercera temporada. Ya, 200 de la segunda. Por eso. ¿Y sindicalizamos? No, esa es de la primera temporada que hace el 15. Esperen la sindicalización. Ah, güey. Se viene una crisis, ¿no? ¿Verdad? Okay. La recomendación es concretamente Saucer State, que es un cómic que está escrito por Paul Cornell y Ryan Kelly. Paul Cornell, para quienes no lo ubiquen, es que este es Saucer County, el segundo volumen es Saucer State, que es el que se está publicando actualmente. Uh-huh. El número 5 salió esta semana y tuvimos una charla con Paul Cornell, con el escritor, en el cual hablamos de este cómic, de sus novelas, de la serie de Shadow Police, y la verdad se puso buenísima la charla. Él comenta cosas que disfrutó muchísimo de cuando publicaba cómics, como su versión del Lex Luthor, que sigue siendo una de las mejores, yo creo, de toda la historia del personaje. Es un Demon Knights, ¿no? Demon Knights, y él mismo dice, a mí me encantaría ver, y se lo platicaba a mi carnalito, porque él dice que disfruta muchísimo escribir a Vandal Savage. Entonces, aunque tuvo algunos problemas con DC, por eso está actualmente publicando no en Vértigo, sino en IDW, dice que él estaría encantado de publicar, de escribir a esos personajes nuevamente, y a mí me encantaría ver una Legion of Doom de él, porque sabe muy bien cómo entenderlos. Sí, Paul Cornell también publicó para Marvel cosas muy interesantes. Doctor Who no hablaron, güey. Hasta Union Jack fue muy interesante. No hubo Doctor Who. What the fuck? Who? What the fuck? Casi me mandan al doctor si toco ese tema, imagínate. Bueno, pero la charla estuvo buenísima. ¿Cómo? What's an awesome? Why? Okay. No, ¿por qué me cancelaron? Vamos no, por a... Por eso se va ese güey a otro podcast, güey. La charla también se las... Pues última recomendación, perdón. Sí. La charla se las vamos a compartir en desde luego también en Destripando, en el fanpage, para que la puedan checar. Y la neta es que, en serio, si logramos a lo que tenemos como metas de los Patreons, podríamos lograrlo. Por cierto, este mes, para diciembre, tenemos un logro desbloqueado para los Patreons. Este es únicamente para los mecenas. Uh-huh. Y literalmente, si ustedes son mecenas de este podcast, van a poder ser editores invitados durante un día al mes. John Spirit ya va a poder, a partir de diciembre, va a tener un día para que publique todo lo que quiera. Hasta porno, John. Exacto. Checaste cómo parece continuidad de Segway. Los mecenas. Juan Espíritu tiene chance de... Pero los estamos conminando a que sean... Ah, ok. Ojo, porque esta va a ser oferta limitada. Vamos a poder tener hasta, ¿qué? Hasta 30 mecenas. Exactamente. Entonces, para... Exactamente. Y se van a convertir en el Legion of Spirits. ¿Eh? Bueno, de hecho puede ser, ¿cómo se llama? The Council of Spirit. Ay, güey, uno que quiere promocionarte la Legión. No, güey, no. Voy a hacer la Flash, he dicho. Because Fields, güey. No, a la Rick and Morty. Ahí salió primero. Exactamente. No, a mí, mis polainas, discúlpenme. La original la hizo Hickman en Los Cuatro Fantásticos. Bueno, ahí sí. No me vengan. The Council of Brits. Claro. Pero bueno, ahí tiene nuevo logro desbloqueado para los mecenas. Superhéroes y después te platico cómo. Oh, pero bueno, tenía que sacar. Y te la quería dejar y no la querías agarrar. El abuelito Knight tenía que salir con los de 1950. Se llama Research, así de rápido. Se llama Research. Pero bueno, entonces su recomendación es esa. Ya recuerden, los mecenas. Paul Cornell, interesantísimo. Sí. Mm. Nuestro mecenas, ya sabes, va a tener un nuevo peer, o sea, un nuevo privilegio. Ajá. Y por ustedes, bola de wangos que todavía no se unen al Patreon Initiative, ya saben de lo que están tienen idea de lo que se están perdiendo. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar Wonder Woman Earth One. Qué buena está. No te había yo hecho caso. Te había ignorado como siempre. De hecho, en The Strip tenemos un episodio dedicado. Exactamente. Yo te había ignorado categóricamente, como lo hago con todas las recomendaciones que hacemos aquí. Porque por lo claro ya se había leído. Pero qué bueno está, güey. Es que es Grant Morrison. Sí. Y Grant Morrison, cuando escribe en serio. Sí. Y con libertades, como lo tiene en Earth One. Definitivamente tiene libertades, hace cosas. Lástima que Snyder no va a tener terminada su gran historia de Batman Again, porque la va a terminar Morrison. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Obviamente, ya saben, el equipo de SEA que les introdujimos desde el primer bloque. El buen Wookie, mi carnalito Zico, DC, servidor Nightboy. Ya saben que obviamente tenemos desde el centro del multiverso a nuestro mecenas en The House of Heroes, el mismísimo John Spirit, a nuestras productoras ejecutivas en el Watchtower, Anita Vales Mil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos al Super Rodrigo Díaz. Obviamente en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y tenemos en la isla de Gilligan con todo a... ¡Te vamos a dar promoción, güey! No, tenemos al nuevo integrante en la isla de Gilligan. El carnal Francisco R. Resendiz, búsquenlo también a él en Patreon. Ahí tiene su página y es un artista bastante chido, la verdad. Ahí se los ponemos, yo la había encontrado ahí. Uh-huh. Su está bien interesante, güey, bien interesante. Porque y... la verdad vale la pena. Exactamente. No es por tal, o sea, está... Es para que nos dé goodies gratis, no. Uno no puede hacer un comercial gratis. No, claro que no, güey, claro que no. Y él está acompañado también por Mau Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García. ¿Todos dónde están? En la isla de Gilligan. ¿Cómo debe ser? Y bueno... Oye, Alberto García, ya vi tus fotos. ¿Por qué te volviste sugar daddy, güey? ¿Tienes varo por lo menos, güey? Está de pena ajena. ¿Quieres que sea tu sugar daddy? Puta, estas épocas y para pagar las colegiaturas igual, güey. Dice que no lo hace por dinero, lo hace por necesidad. Lo hago bueno, por necesidad y por placer. Exactamente. Vámonos. We'll be right back.